Gana subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ya estamos a poco más de un mes y una semana, un mes y ocho días de que se produzca ya la asunción de nuevas autoridades, no solamente en Punilla, sino en toda la Argentina, lamentablemente. A nivel nacional, todavía no sabemos quién va a estar gobernando desde el 11 de diciembre. Y bueno, será una transición muy acelerada, muy corta en ese caso cuando hablamos de presidente. Pero los municipios ya han definido las autoridades que van a asumir el próximo 11 de diciembre en nuestras localidades, tanto intendentes como concejales, quien van a poder llevar adelante los destinos del pueblo a partir de no más un mes y ocho días. Y por eso hemos invitado al aire de radio al concejal electo del radicalismo, al señor Augusto Anguilante, que nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos un problemita con la señal, lo vamos a llamar por otra vía al amigo Augusto Anguilante, quien ha sido electo concejal y bueno, va a estar ya en la gestión pública a partir del mes de diciembre. Queríamos conversar con él para tener una mirada de cara a lo que ya se viene, ya se les viene encima, que va a ser la asunción de la gestión de gobierno. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con el amigo Augusto Anguilante. Bueno, creo que ya lo tenemos en línea. Estimado Augusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, gracias, gracias por atendernos. Sabemos que a esta hora estás trabajando, pero bueno, no queríamos dejar la oportunidad de conversar contigo, porque bueno, hemos podido conversar a lo largo de estos años, también en tu participación en términos individuales, en el Consejo Deliberante como vecino, aportando muchas veces cuando se analizaba el presupuesto o sobre diferentes temáticas. Y bueno, los vaivenes de la política local, de la realidad nuestra, han determinado que seas concejal a partir de diciembre. Así que bueno, nos parecía muy interesante poder conversar contigo para saber las expectativas que hay sobre eso, cómo estás pensando, planeando, previendo el funcionamiento y la puesta en marcha del legislativo local, nuestro Consejo Deliberante. Bueno, muchísimas gracias primero por la llamada. La expectativa es muy amplia. Nos estamos reuniendo semanalmente los concejales electos por la Unión Cívica Radical y por la Alianza Juntos por el Cambio. Estamos, para su conocimiento y toda la comunidad, estamos haciendo un curso. Vamos a hacer los siete, porque aparte de los cuatro concejales, los dos tribunos de cuenta, más el intendente, estamos capacitándonos en la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a ser uno de los 1.100 seleccionados que están haciendo una diplomatura y que lo terminamos el 1 de diciembre con la intención de tener una capacitación dada y una un fundamento de la universidad, el cual tiene una evaluación y el cual tiene un diploma otorgado, que no garantiza una buena gestión, pero te orienta hacia la buena gestión, donde tuvimos participación con el ministro de Economía de Córdoba, donde la semana pasada tuvimos parte económica, desde hace un mes tuvimos toda la parte documental y procesal, toda la parte de conocimientos normativos, y la última etapa de este mes nos queda toda la parte de preparación de documentación ante la provincia y ante la nación, que eso nos garantizaría conocer, leer las normativas, preparar normativas vigentes y aparte adecuarlas a requerimientos que requiere la provincia y la nación para bajar subsidios, bajar fomentos y todo lo que nos sirva para lograr tener una gestión efectiva, que es lo que nosotros vamos a buscar. Bien. Esa es la idea. ¿qué cambios en términos institucionales de funcionamiento del Consejo Deliberante crees que serían necesarios implementar a partir de la nueva gestión, a la luz también de las nuevas tecnologías, de una ciudadanía que participa más? Hace algunos años atrás el Consejo Deliberante era un espacio restringido que realmente no tenía tanta actividad como vemos en los últimos años, donde el vecino se interesa, va. ¿Qué cambios ustedes creen que serían necesarios implementar en el funcionamiento cotidiano del Consejo Deliberante? Bueno, en eso estamos pensando, estamos trabajando, pero estamos esperando lo que es la audiencia de preparación, que lo vamos a estar haciendo los primeros días de diciembre, en la cual cuando conformemos las autoridades estamos trabajando en lo que sería primero un reglamento interno, lo cual nos permita aplicar ciertas modalidades de trabajo, entre ellas, por ejemplo, salir una vez cada 15 días a distintos barrios y a actuar el Consejo Deliberante más cerca del vecino, traer esa inquietud y posteriormente tratarlo en el lugar, en el lo que es físicamente el recinto. Ajá. para lo cual estaríamos más cerca de los centros vecinales, estimular la creación de centros vecinales, modificar la ordenanza de centros vecinales, y luego, en función de todo eso, llegando hacia marzo, abril, en tratar de implementar todo lo que son las tecnologías vigentes para tener un contacto y una cercanía al cliente, ya sea entra en lo que nos propongas de propuestas para analizar, como también poder utilizar herramientas efectivas que el día de mañana algún tipo de Zoom con alguna parte de la comunidad, todo lo que sea, digamos, como informativo. Que no invada lo que es la parte del recinto, porque después la parte del trato o la formalidad también se seguiría haciendo. Es decir, la idea es trabajar dos veces por semana. Vamos a ver si podemos hacer eso. Bien, interesante. Acá se volvió, el Consejo Deliberante Local se volvió como un espacio para el reclamo del vecino cuando muchas veces no encontraba respuestas en el municipio, en la semana. Llevaba al Consejo Deliberante temas que eran problemáticas del Ejecutivo, ¿no es cierto? Problemas de gestión cotidiana que uno entiende que los concejales no pueden resolver. Pero bueno, cuando no se resuelve en el municipio, la gente termina en el Consejo Deliberante. ¿Cómo determinar el ámbito de alcance de las temáticas que tienen que ver con la producción de ordenanzas, con el debate del ordenamiento legislativo del pueblo? Bueno, para eso es este consenso, que primero hay que hacerlo en el ámbito interno con los 7 concejales más el Ejecutivo. Nosotros planteamos que va a haber reuniones semanales con el Ejecutivo y quizás haya una reunión mensual con todo el Consejo y el Ejecutivo. Eso primero para ver en qué situación se encuentran, más estas inquietudes que los vecinos nos vayan dejando en los barrios, nosotros volcarlas semanalmente al Ejecutivo, ampliar ese rango de atención, o donde encontremos el problema que el Ejecutivo no reacciona, y posteriormente ser un nexo entre lo que es el vecino, la sociedad, las acciones que nos propongan los entes nacionales, provinciales o otros municipios que quieran compartir, por ejemplo, en el tratamiento de lo que va a ser la nueva legislación del transporte, porque se vence ahora. Entonces, si queremos legislar para mejorar alguna vía, algún nuevo trazado de lo que es el transporte regional en la zona, en lo que va de Valle Hermoso hasta Yardino, todo eso, el trabajo interactivo con los otros consejos, todo eso nos va a permitir que en el transcurso de estos 3 primeros meses, que en donde nosotros adecuemos, aceitemos este proceso, tener un acercamiento al vecino, el vecino hacia el municipio, darles herramientas para que el vecino se comunique con nosotros, aclarar y mejorar algunas normativas vigentes que por ahí son muy tediosas. Estuvimos viendo, hay normativas que son muy pesadas, es imposible quizás cumplir con todo para que el vecino pueda hacer llegar una propuesta, quizás garantizarle otra forma y que sea un concejal el que lleve el nombre del vecino en función de lo presentado, o ampliarle la posibilidad de que a través de herramientas digitales presente ciertas normativas, pase a una comisión y en función de la comisión sea tratado, pero siempre garantizándole una respuesta al vecino dentro de las pautas de los tiempos que sea según la legislación que se esté tratando. Siempre hay que responderle al vecino, siempre hay que volver, hay que explicar en el caso de que sea positivo o negativo, porque también puede ser que algo no sea aplicable. ¿Y por qué no será aplicable? Por tal o tal situación, porque en este momento ahí no, económicamente no se puede, lo veremos a futuro, o trabajar en conjunto. Una de las cosas que a mí me gustaría hacer son comisiones mixtas, donde el vecino tenga una participación con ciertos grupos de concejales que lo quieran aceptar, ir, traer esa idea y por ahí no lo sepa desarrollar, le ayudamos a desarrollar, es decir, la ordenanza va a ser presentada por el grupo de legislativo, pero en función de las ideas y las propuestas que a veces el vecino con sus palabras lo sabe, pero no sabe cómo expresarlo legislativamente y queda siempre en la, ahí en la nebulosa hasta se termina perdiendo. Y luego eso lo que trae es el malestar a futuro. Y otra de las cosas muy importantes es la relación con las instituciones. Una de las cosas que queremos hacer es relacionarnos con las instituciones, van a haber novedades sobre ese tema, vamos a trabajar sobre ese tema con el Ejecutivo, también con la parte legislativa y también con las distintas áreas que está pensándose, porque es la herramienta fundamental para llegar al vecino. A veces se lo obtienen las problemáticas a través de los clubes, a veces a través de distintas instituciones, a veces de organizaciones barriales y a veces de, por ejemplo, organizaciones que no tienen nombre como una organización en sí, pero te enseñan algún tipo de baile, algún tipo de danza, algún tipo de profesión. Eso es importante acercarlo y acercarnos nosotros. Quizás no puedan estar los siete, quizás vayan dos o tres en comisión, traer la idea, analizarlo, trabajarlo, pero en el proceso del primer semestre tenemos que tener una respuesta y así sucesivamente. Y eso, volcarlo posteriormente, si requiere algún tipo de inversión en el presupuesto futuro para que sea aplicado por el Ejecutivo y colaborar entre partes. Y al ser mixtos, a veces también las inversiones pueden ser mixtas, con lo cual es más fácil de llegar, más fácil de cumplir y más fácil de sectorizar, porque a veces cuando uno piensa, hay que sectorizar el pueblo, que las emergencias o las necesidades son distintas según el barrio, la localidad, la problemática o la situación que uno tenga. Estimado Augusto, entiendo que vas a ser presidente del Consejo Deliberante, que te han designado tus compañeros, y ahora en estos días se está discutiendo casualmente el presupuesto del año entrante. En las últimas audiencias públicas, cuando se hablaba de presupuesto, se planteó desde la oposición en aquel momento el aumento excesivo de impuestos, la dificultad que existía para pagar el pago en dos etapas durante el año de los impuestos, los dos aumentos anuales. Y bueno, ahora ustedes tendrán que conducir con esa difícil coyuntura que es real, que es el aumento de la inflación sostenido, que hace seguramente muy difícil gestionar los insumos, los gastos corrientes del municipio y la necesidad también de aumentar impuestos. ¿Cómo están previendo, cómo están analizando el nuevo presupuesto que se viene para el 2024? Bueno, mira, tocaste un tema clave, es un tema que va a tocar este año a los dos grupos de concejales. El consejo, tengo entendido que el Ejecutivo ya mandó, si no mandó en estos días, bueno, pude estar el lunes por un problema de salud de mis padres, pero si no fue el lunes, es esta semana, va a mandar una nota al actual Consejo Deliberante pidiendo 30 días más para la presentación del presupuesto. Ese presupuesto está siendo ya trabajado en conjunto, es un presupuesto que está siendo analizado por quienes va a cumplir la función de secretario y contador en nuestra gestión, más la gestión actual, está siendo consensuado y está haciéndosele incorporado todos los ítems que nosotros consideramos que va a ser útil para el poder trabajar el primer año, y va a ser la segunda lectura, va a ser cerrado el presupuesto ya con el nuevo consejo, con lo cual le vamos a dar participación a los siete concejales. Vamos a tener reunión con el Ejecutivo, que eso ya está previsto, para futuramente de acá a unos 15 días vamos a tener una reunión con los concejales electos para que se nos explique el concepto, la idea, si bien lo sé, pero por lo que lo explique desde el punto de vista técnico. Y por otro lado, se está estudiando un aumento disminuido notariamente con lo que es la inflación, ya se van a dar cuenta, no lo quiero dar el número porque todavía lo estamos trabajando. ¿Pero por qué? Porque se puede trabajar en forma sectorizada, como te digo yo, trabajando en forma ordenada y disminuyendo gastos que hoy no hacen a la realidad del pueblo, a la aplicación de recursos. Eso va a hacer que quizás en el primer semestre no sea tan elevado como todos pretenden el incremento, pero se está trabajando. ¿Sí? Otro tema que es reclamo de los vecinos hace muchos años tiene que ver con la judicialización de los deudores, que muchas veces tras atrasarse algunos años, no muchos, con 2 años de demora, terminaban con un juicio, con abogados, en definitiva gastando mucho más en trámites, en sellados, en abogados, en oficinas, en escritorios, que los propios impuestos. ¿Se está analizando modificar esta cuestión que tiene que ver con la lista de morosos de impuestos del municipio? Está dentro de una de las legislaciones que vamos a tratar en el mes de diciembre, lo que se acordó en el equipo interno y bueno, que va a ser comunicado posteriormente cuando asumamos, es que vamos a tener extraordinarias, vamos a trabajar en sesiones extraordinarias. El Consejo, vos sabés que el Consejo normalmente trabaja de marzo a noviembre. Así bueno, es. Nosotros lo vamos, el nuevo Consejo va a ser llamado, aproximadamente tenemos previstas unas 4 sesiones en el mes de diciembre, en las 3 semanas que quedan de diciembre. Si es necesario, se va a trabajar en enero, pero uno de los puntos a ser tocado es exactamente la ordenanza que habla sobre eso. Lo tenemos en mano, lo estamos analizando y estamos viendo cuál sería, digamos, la mejor propuesta para que posteriormente el Ejecutivo tenga las herramientas para que esas personas que tengan algún tipo de deuda, independientemente de lo que ya esté judicialmente, el resto pueda ser tratado a nivel municipal, porque creemos que hay que estar a favor del, digamos, al lado del vecino, acompañándolo en ciertas medidas, y que van a haber algunas herramientas muy muy importantes que no la puedo dar en este momento conocer, pero que el vecino va a poder presentarse, acercarse y trabajar en conjunto con el municipio, poniendo su propuesta y el municipio amoldando esa propuesta a la forma de pago. Estimado Augusto, ha sido un vecino muy activo en los últimos años en el Consejo Deliberante, llevando propuestas, analizando, cuestionando lo que había que cuestionar. Bueno, la comunidad ha determinado que ahora seas vos quien tenga que estar en ese lugar. Así que bueno, será una interesante oportunidad para plasmar mucho de los conocimientos que has mostrado en estos tiempos. Y también, bueno, te tocará recibir al vecino del otro lado cuando llega con sus preocupaciones, con sus cuestionamientos, así que bueno, desearte lo mejor en esta gestión que comienza y bueno, esperando siempre que podamos avanzar como pueblo hacia una mejor calidad democrática, institucional y con una participación efectiva de los vecinos que haga que la gestión de gobierno represente las necesidades del pueblo. Te agradezco las palabras, y agradecemos en nombre de todo el la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, el apoyo que se nos dio. Tengan la certeza de que si realmente se confirma los primeros días de diciembre que me convierto en el presidente del Consejo, voy a garantizar que todos los vecinos tengan la posibilidad de hacer llegar sus propuestas. Vamos a estar charlando con el vecino, vamos a trabajar al menos 2 veces por semana, una en comisión y una en lo que es la parte legislativa propiamente dicha. Queremos estar cerca del vecino y aparte de todo eso, ante un error que entendamos que se haya cometido, también vamos a dar la posibilidad de tomar la acción necesaria para poder resarcir ese error que se haya cometido, porque la idea es no ser ser autocrítico, perdón, y no ser en forma autoritaria. Si no somos un consejo o un ejecutivo que va a trabajar en una sola dirección, sino escuchando al vecino, aprendiendo de los errores, manteniendo lo bueno, que eso también quiero dar certeza, todo lo bueno que haya sido realizado va a ser mantenido y proyectando hacia un futuro, que es lo que quiere la comunidad nuestra. Estimado, muchísimas gracias. Conversamos con el concejal electo Augusto Anguilante, puesto a asumir el próximo 10 de diciembre, posiblemente futuro presidente del Consejo Deliberante aquí en Huerta Grande.